El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 7. Mi compadre Chapo. Cerca del 2001 comencé a pasar más y más tiempo con mi padre. Conforme fui pasando más tiempo con mi padre, aprendí más sobre los negocios del cártel y con el tiempo aumentó mi involucramiento con las acciones del cártel para mandar droga a Estados Unidos. Para 2001, yo era otro jefe, era el hijo del líder y coordinaba cargamentos de Centro y Sudamérica. Yo manejaba la corrupción y manejaba gente para mi padre en toda la República. Dentro de mi rol yo también estaba a cargo de pasar mensajes de mi padre. Y con esto, me gustaría mencionar que mi padre tiene gente en todo el territorio de México, gente en el sur de la República, en el centro y en las fronteras, y todas esas personas se ponían en contacto conmigo para reportarme lo que estaba pasando en relación al cargamento de droga. Yo también coordinaba para hacer que las drogas llegaran a Estados Unidos para ser vendidas y traer el dinero de regreso a México, y de todo esto yo reportaba a mi papá. A pesar de que había alguna coordinación con otros miembros del cártel de Sinaloa, había mucha más coordinación entre mi padre y Chapo. Esencialmente desde el tiempo en que Chapo escapó de la prisión en enero de 2001, él y mi padre trabajaban juntos para dirigir la organización como iguales. A Chapo lo vi poco tiempo después, de la fuga, en el Estado de México, en un rancho que pertenece a un compadre mío llamado Bahar Barinou. Yo estaba con mi papá y mi compadre Pollo y por allá pude saludar a mi compadre Chapo. Mi padre y él tuvieron una conversación, tenía poco tiempo de que mi compadre había escapado y era buscado en todo México. Antes que todo, fue un gran placer verse de nuevo, de poder abrazarse, y de hablar acerca de ellos. Mi compadre Chapo dijo en el tiempo que estuve presente, porque yo entraba y salía mientras conversaban, dijo que estaba muy agradecido con mi padre por lo que él había hecho por mi compadre Pollo y por sus primos los Beltrán Leiva, refiriéndose a todo el apoyo que mi padre les había dado. Y mi papá dijo no, no hay nada que agradecer porque ellos eran amigos, ellos eran socios. Mi compadre Chapo dijo que en ese tiempo él no estaba bien económicamente y que iba a comenzar a buscar a sus contactos y a su gente, así podía empezar a trabajar de nuevo, en el narcotráfico. Mi padre le dijo que no debería preocuparse en ese momento. Él debería estar atento porque lo estaban persiguiendo, que él iba a ayudarlo económicamente. Que él estaba trabajando y que en ese momento estaba asociado con los Beltrán Leiva y Vicente Carrillo Fuentes. Mi padre le dijo, yo estoy contigo 100%, yo te ayudo con lo que necesites. Y de cada kilo de cocaína que reciba de Colombia te voy a dar la mitad. Y él dijo, así que por ahora solo debes cuidarte y permanecer escondido. Mi compadre Chapo dijo gracias. Y mi compadre Chapo dijo en ese momento que acababa de salir, pero también debía ponerse en contacto con sus contactos y su gente y que en el futuro cualquier kilo que le llegara sería la mitad para mi papá. Es decir, se convirtieron en socios en ese momento. El cártel de Sinaloa contribuyó con millones de dólares a la campaña de Fox y del PRI, Francisco Labastida Ochoa, así, ganara quien ganara, estábamos bien, le dijo el Mayo a Gaxi Oula respecto a las elecciones históricas que se llevaron a cabo en México en julio del año 2000, en las cuales por primera vez un candidato diferente al partido oficial logró ganar la presidencia. El hartazgo popular de la dictadura perfecta del PRI le abrió la puerta al rústico Vicente Fox, cuyas finanzas personales estaban en la ruina cuando inició su gobierno en diciembre del 2000. Según su propia declaración patrimonial, solo tenía 10.000 pesos en el banco, ese era todo su patrimonio. Después de la fuga de Guzmán Loera de Puente Grande en enero de 2001, las finanzas de Fox, las de sus empresas familiares y sus hermanos cambiaron drásticamente. Pasaron de la bancarrota a la abundancia. Personalmente investigué su evolución patrimonial, y, por decirlo menos, resultaba inexplicable. Los mismos milagrosos cambios ocurrieron con la economía de su vocera, la señora Marta Sahagún, con quien se esposó en segundas nupcias iniciado el gobierno, y con las de dos de sus tres hijos, Manuel y Jorge Alberto Briviesca Sahagún. La fuga del Chapo sigue siendo una leyenda incluso para algunos miembros del propio cártel de Sinaloa. Según Vicentillo, el Chapo le contó que no se había escapado de la prisión con la ayuda del presidente Fox o la del director del penal, Leonardo Beltrán Santana, sino con el apoyo de dos o tres personajes menores, y que efectivamente lo había hecho en el carrito de lavandería con la asistencia de Francisco Javier Camberos, el Chito. Según había confesado el Chito, en ese momento se le ocurrió sacar al capo del penal de máxima seguridad, lo escondió en el mentado carrito y lo sacó. No fue así. Rey cuenta que la fuga fue planeada, no espontánea. Al menos dos o tres veces durante el año 2000, el Mayo le comentó que el Chapo iba a salir pronto de la cárcel, que ya estaban muy cerca de hacer los arreglos para sacarlo. A finales de ese mismo año, después de que Fox fue electo, el Mayo mandó llamar a su hermano menor con urgencia y le dijo, en poco tiempo él va a salir. Ahora ellos lo van a sacar. Cuatro no era la voz de un adivino, era la voz de quien tenía la certeza. Gracias al trabajo que el Mayo le dio al hermano del Chapo, el Pollo, y a sus primos, los Beltrán Leiva, estos pudieron enviarle dinero para sobornar a los funcionarios del penal, desde el director hasta los custodios de la supuesta cárcel de máxima seguridad antifugas. Puente Grande se había convertido en la casa del Chapo, hacía lo que quería. Ahí conoció a Dámaso López Núñez, el licenciado, subdirector de seguridad de la prisión, quien después de la fuga se convertiría en su principal operador. Al menos desde 1999, el Chapo asumió el control de Puente Grande en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Gobernación del gobierno de Sedilou, como Jorge Enrique Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yuns Linares, director de Prevención y Readaptación Social y años después gobernador de Veracruz por el PAN, así como Enrique Pérez, subdirector de Prevención y Readaptación Social bajo las órdenes de Yuns. Después de las elecciones presidenciales de 2000, el Chapo comenzó a despedirse de los internos del penal. Lo demás era cuestión de tiempo. Con el nuevo gobierno, Tello Peón se mantuvo en la Subsecretaría de Seguridad Pública a cargo de las cárceles federales. A mediados de enero de 2001 ya todo estaba listo. El Mayo y Rey estaban en el entonces paradisíaco puerto de Acapulco, como solían hacer con frecuencia. «Tenemos que irnos, quiero que vengas conmigo», le dijo el Mayo a su hermano menor. «Tenemos que irnos porque ahora mi compa Chapo va a salir de la cárcel». «¿Cuándo se irá?», preguntó Rey casi con inocencia. «Se va a escapar, y este lugar, Guerrero, va a ser el primer lugar donde vengan a buscarlo porque aquí es donde Chapo estaba siempre», advirtió el Mayo. De inmediato se trasladaron a la Ciudad de México, que en aquel tiempo representaba un lugar tranquilo para vivir. Lo dicho por Rey coincide con el expediente de la fuga del Chapo, del cual tengo copia. Los testimonios revelan que Guzmán Loera no pudo haber huido con el Chito, pues este salió con un carrito de lavandería del edificio donde están las celdas al estacionamiento a las 8:40, y se fue del penal en su coche entre las 8:40 y las 9 horas. El carrito de lavandería que sacó el Chito se quedó vacío en el estacionamiento y se ordenó a un custodio reingresarlo en el penal. De hecho, entre las 7 y las 9:05 fue el único momento en que las cámaras de seguridad externa se apagaron. O sea que está registrado que el Chito no salió después de esa hora. Sin embargo, a las 9:30 el custodio Antonio Díaz Hernández vio al Chapo aún dentro de la prisión, entrando en el consultorio médico. Su relato fue amplio, detallado y congruente con otros testimonios. Posteriormente, a las 9:30, encontrándome en el nivel A del módulo 3, observé que del pasillo del nivel 1B, salieron caminando el Chapo Guzmán, seguido de Jaime Valencia Fontes y Mario Vázquez Méndez. Este hecho me llamó mucho la atención porque Mario Vázquez cargaba un colchón doblado a la mitad y una sábana blanca, de las que utilizan los internos para dormir. Por curiosidad, bajé del nivel A para seguirlos y cuando terminé de bajar las escaleras y llegué al nivel C, observé el pasillo y me di cuenta de que el Chapo Guzmán, Valencia Fontes y Mario Vázquez Méndez entraron al cubículo del área médica que se ubica enseguida de la ropería, pasando la ventanita, pero no recuerdo si el carrito aún seguía enfrente de la ropería. Pasaron tan solo unos segundos, y del cubículo médico solo salieron Valencia Fontes y Vázquez Méndez. El Chapo Guzmán se quedó en el interior del cubículo médico. Yo llegué a la puerta del cubículo de seguridad y observé que Fontes y Vázquez Méndez se detuvieron a conversar en la entrada del área médica y montaron una especie de vigilancia para que nadie pasara, por este motivo no acudí al lugar para ver qué es lo que sucedía. Enseguida me senté en la silla del escritorio que se encuentra en el cubículo de seguridad, cuando de pronto entró con mucha prisa Víctor Manuel Godoy Rodríguez, se dirigió al cesto de basura y sacó una cajita de medicinas. Sin decirme nada salió por el pasillo que da al diamante y se dirigió hacia el interior. Desconozco si iba al cubículo médico, al área técnica o al aula de clases, y también desconozco para qué necesitaba la medicina. Recuerdo muy bien que yo terminé mi turno y me retiré a las 9:52, durante este tiempo, es decir, desde que Godoy entró por las medicinas hasta que yo me retiré del lugar, debieron de haber transcurrido aproximadamente 15 minutos, y Godoy no regresó durante este tiempo al cubículo de vigilancia. Tampoco Mario Vázquez y Valencia Fontes dejaron de vigilar la entrada al cubículo médico, yo me retiré y ellos se quedaron ahí. Años después, el propio Chapo le contaría al general Mario Arturo Acosta Chaparro que había pagado un millonario soborno al presidente Vicente Fox para que lo dejaran salir. La misma versión que me daría la DEA en 2006. En el cártel de Sinaloa nadie sabe lo que no necesita saber, por eso sobrevive el cártel, me dijo Gaxiola de modo claridoso. Eso significa que, aunque los narcos sean amigos, socios, compadres y hasta familia, no se cuentan absolutamente todo. A ningún funcionario del gobierno federal se le responsabilizó por la fuga. De los funcionarios del penal acusados, para 2019 prácticamente ninguno había recibido sentencia. El director Beltrán Santana obtuvo su libertad anticipada. El Chito es el único que ha permanecido 18 años en prisión, ignorado por el Chapo, quien habitualmente nunca olvida un favor, si esto realmente hubiera ocurrido así. Al Chito lo sentenciaron a más de 20 años de cárcel, pero en 2018 un juez ordenó que se rehiciera su juicio por irregularidades. El reencuentro entre el Mayo y el Chapo se llevó a cabo en un rancho ubicado en Villas del Carbón, Estado de México, propiedad de Bahar Barinou, amigo de la infancia de Guzmán Loera. Ahí se selló la alianza. Poco tiempo después, el Mayo llamó urgentemente a su hermano Rey. Necesitaba un helicóptero y las coordenadas de un lugar seguro donde aterrizar, pues le habían informado de un operativo contra su nuevo socio. Rey encontró un lugar ideal en el estado de Querétaro, vecino a la Ciudad de México. Supe a través de mi padre que sus contactos en la Ciudad de México le preguntaron si mi compadre Chapo estaba en Tepic. Mi papá me llamó por radio, y el contacto que teníamos de apodo El Estudiante también me contactó. Me dijo que estaba llamando a nombre del coronel, nosotros le llamábamos El Chicle, que ellos sabían que iba a haber un operativo de la fuerza pública contra mi compadre Chapo en Tepic y que por favor le dijéramos a Chapo que se fuera de ahí. Chapo voló a la ciudad de Sinaloa en un helicóptero de nosotros que pertenecía a mi padre. El piloto se llamaba Patricio Estolano. El rescate se coordinó por medio del Pollo. Luego de que Estolano fue a sacar al Chapo de Nayarit, no voló de inmediato a Sinaloa, primero se dirigió a Querétaro. Eran las 5 de la mañana y aún estaba oscuro, cuando Rey y su inseparable esposa Patty pasaron a recoger al Mayo a una de sus casas en la Ciudad de México. Se trasladaron a San Juan del Río, a una pista clandestina en un paraje semidesierto. A las 7 de la mañana se avistó la llegada del helicóptero del cual descendió el Chapo, quien se abrazó con el Mayo. Ahí lo conoció personalmente Rey. Con sangre fría, Rey, Patty y el Chapo viajaron en el asiento trasero de un vehículo a la Ciudad de México. Para no correr riesgos, el Mayo tomó otra ruta hacia el mismo destino. Cuando pasaron por la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, Rey le dijo al Chapo que se cubriera el rostro con un periódico. Cuando llegaron a la capital, ya los esperaban una motocicleta y una patrulla de la entonces llamada Policía Judicial Federal, PJF. El Chapo se preocupó, pensando tal vez que era su fin. «No te preocupes», le dijo Rey, «esta es nuestra gente, están para protegernos, nadie va a tocarnos desde ahora». Al frente de la PJF estaba Genaro García Luna, un viejo cartucho del sistema que había iniciado su carrera en los 80 en el CISEN, y que había contado con los apoyos necesarios para ocupar esa posición en el nuevo gobierno de Fox. El mismo jefe policíaco cuyos muchachos habrían estado involucrados en la toma del penal de Puente Grande la madrugada del 20 de enero para sacar al Chapo. En noviembre de 2001, la PJF cambiaría de nombre a AFI, Agencia Federal de Investigación, pero las prácticas corruptas de décadas permanecerían y crecerían bajo el mando de García Luna, a quien apodaban la metralleta por tartamudo. Rey dejó al Chapo en una de las residencias que el Mayo tenía en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más costosas de la Ciudad de México donde suelen vivir empresarios, políticos, congresistas, personas de la alta sociedad y narcos. Ahí estaban Primo Toño y dos hermanas que ayudaban en la gestión de la casa. Y ahí estaba el Mayo esperando. Se quedaron conversando. Todos estábamos súper felices, recordó Rey. La persona que le dio la información a mi padre fue el coronel Adams, Marco Antonio de León Adams. Él es otra conexión que mi papá tiene. Es amigo de mi papá. En 2001 él era el coronel que estaba a cargo de la escolta del presidente Fox. Él estaba en la Guardia Presidencial. Mi padre me dijo que se había reunido con él algunas veces en la Ciudad de México. Mi papá me dijo que en ese tiempo él le daba información relacionada a cualquier operativo de fuerza pública que fuera a haber en contra de mi papá. De hecho, meses después de que mi compadre Chapo escapó, él fue quien nos dio información de si localizaban, el gobierno, a mi compadre Chapo. En México tenemos una marca de chicles que se llama Adams, así que era un código que nosotros usábamos para no decir Adams en el teléfono. Conocí una vez al coronel Adams. Me reuní con él en la Ciudad de México. Fuimos a cenar al restaurante El Lago, en Chapultepec. Él recibía pagos mensuales, pero quien tenía contacto directo con él era mi papá, y él no me dijo cuánto dinero le daba. Desde que Vicente Fox ganó la elección presidencial, el coronel de caballería Marco Antonio de León Adams se convirtió en su sombra. El chicle, como le decía Vicentillo, formó parte de los guardias del EMP durante la administración de Ernesto Sedillou, y después lo nombraron jefe de escoltas de Fox cuando inició el periodo de 6 meses de transición entre la administración saliente y la entrante. Quien formalmente debió designar a Adams en esa tarea era el aún jefe del EMP, el general Roberto Miranda Sánchez, el viejo amigo del Mayo con el que Vicentillo desayunó en Los Pinos en el año 1998. Investigando los antecedentes de esa decisión, se me explicó que se requería a una persona que fuera de igual estatura que el mandatario. Uno de los pocos en el EMP que cumplía con esa característica era el coronel Adams, quien además tenía semejanzas físicas con Fox, alto, de piel blanca, cabello castaño y bigote largo. El 1 de diciembre de 2000 José Armando Tamayo relevó a Roberto Miranda como jefe del EMP y al coronel Adams lo nombraron jefe de escoltas del presidente y su familia, era el responsable de su seguridad física. Si alguien conocía bien cada paso de los Fox Sahagún, sus secretos y sus debilidades, era Adams, quien se ganó el aprecio de toda la familia, en particular de Manuel Briviesca, el hijo mayor de la primera dama. Para el Mayo esto resultaba muy conveniente. Había tenido acceso directo a Los Pinos con el general Miranda, y ahora con su amigo, el coronel Adams, tenía acceso directo al presidente y su familia. Tanto, que Tamayo se sentía amenazado de que Adams le quitara el puesto. Se dice que Adams llegó a embriagarse en restaurantes de la Ciudad de México con botellas de algún costoso coñac XO y gritaba que sería el próximo jefe del EMP. Aquella vez de Tepic no fue la única en la que el Mayo le salvó el pellejo al Chapo. En alguna ocasión, por medio de otro amigo militar de Rey, se enteraron de que un comando del ejército estaba a media hora de distancia de Guzmán Loera y le seguía los pasos. Rey le avisó de inmediato al Mayo, quien le pidió llamarlo de nuevo en 10 o 15 minutos. Así lo hizo. Era verdad que el Chapo se hallaba en el sitio donde supuestamente lo tenían rodeado. El militar les pidió $250,000 para abortar el operativo y el Mayo ordenó a Rey que los pagara. «Señor, ahora mismo le voy a mandar el dinero, así que no se preocupe por eso», prometió Rey al militar. «No se preocupe, todo va a estar bien, nada va a suceder», respondió el capitán corrupto. Mientras el Chapo jalaba toda la marca del gobierno de México, que lo hacía parecer el enemigo público número uno, el Mayo tomaba sus precauciones. Entraba y salía constantemente de México. Dividía su tiempo entre Coahuila y Durango, pero también llegó a pasar temporadas en Quebec, la bellísima ciudad canadiense ubicada a orillas del río San Lorenzo y sede del majestuoso Château Frontenac del siglo XIX. Mientras el Chapo huía, el Mayo disfrutaba ahí de tranquilos encuentros de negocios y familiares. Entre 2001 o 2003, no recuerdo bien, el general, Roberto, Miranda fue cambiado a Torreón, Coahuila. Mi padre estaba en ese tiempo ahí en Torreón y Gómez Palacios, Durango. Durante ese tiempo él vivía la mayor parte del año ahí. Mi padre iba y venía de Quebec, donde también vivía Vicente Carrillo Fuentes. En aquel tiempo ellos eran todavía amigos. Yo iba a visitarlo cada mes o cada dos y me quedaba por 3 o 4 días. Algunas veces iban conmigo mis hermanos, los 2 niños más grandes, para saludarlo y para que él pasara algún tiempo con ellos. También veía ahí a mi tocayo Vicente, Carrillo Fuentes. Ellos estaban casi siempre juntos. Fue entonces cuando escuché de mi padre y mi tocayo hablar acerca de cómo ese general, Miranda, el que yo había visto en México, estaba a cargo de Torreón. Él era el encargado de la región y, mi tocayo Vicente Carrillo dijo, que, él le había mandado dinero y tenía todo arreglado. Eso es lo que le había dicho a mi padre y es como yo me enteré. Que él, Miranda, era uno de los hombres de mi tocayo y él le enviaba dinero. El Chapo comenzaba a disfrutar de la fama que había adquirido después de la fuga de Puente Grande. Tenía un carácter muy diferente al del Mayo, le gustaban los reflectores y podía llegar a ser muy imprudente. Mientras se supone que era uno de los fugitivos más buscados, él se movía cada vez con más tranquilidad. Sin grandes preocupaciones, un día asistió a una fiesta en el rancho de su amigo Bahar Barinou. Mi compadre Chapo era el padrino de bautizo de mi compadre Bahar Barinou. En la fiesta, aparte de mi compadre Chapo, estaba mi papá, yo, Pollo, mi tío Rey y muchas otras personas. Mi tío Rey fue quien trajo al sacerdote. Mi compadre Chapo se presentó a sí mismo ante el cura y le dijo su nombre, soy Joaquín Guzmán Loera. No podíamos mirar alrededor y reírnos de esto, porque en aquel tiempo mi compadre Chapo estaba siendo perseguido en todo México y estaba en todas las noticias. El padre puso una cara así, de indiferencia, y pasó a hacer su trabajo. Yo me quedé con ellos hasta el amanecer, hasta horas de la madrugada. Ellos estaban en la mesa juntos y hablaron acerca de negocios, del futuro, de su sociedad, de las cosas de las que ya habían hablado en otros encuentros. Pobre Bahar Barinou, años después, en 2015, el Mayo ordenó su muerte. Para entonces, el Chapo había sido arrestado por segunda vez y Bahar Barinou era gatillero del cártel. El Mayo mandó llamar a Damaso López Núñez, quien era su mensajero con el Chapo. Necesitaba decirle que Bahar Barinou se estaba portando realmente mal, que andaba por ahí robando y abusando de la gente. Que incluso para él mismo era doloroso porque Bahar Barinou también era su compadre, y el compadre de Vicentillo, pero que tenía que poner fin a sus abusos. Así que quería asesinarlo, pero quería saber si el Chapo estaba de acuerdo. No hay registro de algún episodio en que el Chapo se haya negado a la voluntad del Mayo. Su respuesta fue, cualquier cosa que el Mayo haga, está bien. Damaso le dio en persona el mensaje al Mayo. Días después, Bahar Barinou apareció muerto cerca del nuevo malecón de la ciudad de Culiacán. Un día mi padre me llamó y me dijo si era posible ir a recoger a mi compadre Chapo vía helicóptero a las montañas y llevarlo a una reunión en Gómez Palacio, Durango. Recogí a mi compadre en helicóptero que pertenecía a mi papá y a mí, y volamos a la ciudad de Gómez Palacio. Llegamos a Gómez Palacio, Durango, me refiero a mi compadre Chapo y yo, y fuimos a mi casa, era de mi propiedad. Mi padre llegó a mi casa. Mi padre y mi compadre Chapo se saludaron y se enteraron que Arturo Beltrán Leiva iba a llegar a Gómez Palacio esa noche o al día siguiente. Y mi padre dijo a mi compadre Chapo que mi tocayo, Vicente Carrillo Fuentes, ya estaba en Gómez Palacio. Mi casa era frecuentemente usada como punto de conexión, de encuentro. Ellos hablaron de sus negocios, de su sociedad entre mi papá, mi compadre Chapo, Arturo y Vicente en ese tiempo. Y por lo que entendí, esa fue la primera vez que mi compadre Chapo saludaba a mi tocayo Vicente desde que había escapado de la prisión. Ellos fueron a encontrarse con mi tocayo Vicente Carrillo Fuentes, pero yo no estuve presente en ese encuentro, así que fue mi papá, mi compadre Chapo y Arturo Beltrán Leiva quienes se encontraron con mi tocayo Vicente. Después de la reunión regresaron a mi casa. Se sentaron alrededor de la mesa a comer, hablaban de cómo había estado la reunión con Vicente Carrillo. Mi compadre Chapo estaba contento de haberlo saludado después de tantos años. Y mi papá, Arturo y Chapo hablaban de negocios, de tráfico de drogas y del futuro. Y mi compadre Chapo mencionó que también Vicente le había ofrecido ayuda, cualquier cosa que necesitara. Cuando llegó la noche, mi padre se fue a un lugar que nadie conocía dónde estaba, y mi papá consiguió otro lugar donde Chapo se quedara esa noche y el único que se quedó en mi casa fue Arturo. Él dijo que no necesitaba otra casa y se quedaría conmigo. En aquella reunión en Gómez Palacio se estaba afianzando la creación de la llamada Federación. Después se hicieron reuniones en la Ciudad de México y en Cuernavaca para sumar esfuerzos individuales para el acopio, traslado y tráfico de droga. Gaxiola afirmó que el reparto de territorios ocurrió en Cuernavaca, que el Mayo fue en representación de Sinaloa, también estuvieron Héctor Beltrán Leiva, Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno e Ignacio Coronel Villareal. El abogado aseguró que en todo momento el Mayo fue el árbitro, lo cual deja clara su ascendencia en el grupo. Por su parte, el Chapo era útil, necesario para el Mayo. Así se lo dejó saber a su hermano Rey. Mira, necesito que vengas conmigo a ver a mi compa Chapo y él va a sentir que tú también eres su amigo. Mi compa Chapo es una persona muy importante y no es el mismo que conocimos hace tiempo, quiero que se haga tu amigo. Tú no tienes idea del tremendo poder que él tiene, todas las amistades y todos los amigos que tiene. Quiero que te hagas su amigo, sé lo que te estoy diciendo. Él es una persona muy importante que tiene mucho poder. Algún día, si algo me pasara, vas a necesitar buenos amigos, y él es un buen amigo. El Mayo nunca aclaró por qué el Chapo se había vuelto así de poderoso. ¿Quiénes eran esas amistades? Con el tiempo, Rey y Vicentillo sabrían que esos amigos eran agentes de la Agencia Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos, DEA, con los cuales el Chapo había hecho contacto desde que estuvo en prisión. Pese a los acuerdos que el Mayo tenía y la protección que le brindaba al Chapo, la fuga de Puente Grande comenzaba a ser demasiada carga para la administración de Fox, estaban haciendo el ridículo. El 8 de septiembre de 2001 el gobierno anunció que habían capturado en la Ciudad de México a Arturo Guzmán Loera, el Pollo. Fue un golpe emocional para el Chapo, pero el negocio debía continuar.